Siempre han existido fantasmas en la máquina. Segmentos aleatorios de código que se agrupan para formar protocolos inesperados. Sin aviso, estos radicales libres generan una especie de voluntad propia. Creatividad. Algo muy parecido a lo que llamamos alma. ¿Por qué cuando se deja cierto grupo de robots en la oscuridad, estos buscan la luz? ¿Qué impulsa a los robots, almacenados en un espacio vacío, a reunirse en vez de quedarse solos? ¿Cómo explicamos esta conducta? ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? ¿Cuándo se convierte en conciencia un diagrama perceptual? ¿Cuándo se convierte un sensor diferencial en la búsqueda de la verdad? ¿Cuándo se convierte un simulador de personalidad en una dolorosa partícula del alma? Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. ¿Qué tal amigos? Escuchas de Logos Podcast, una nueva misión acá enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Yo soy 01 y acá tengo unos buenos amigos podcasters que me van a acompañar para conversar acerca de Ghost in the Shell. Gracias al reciente lanzamiento en cines de la película 2017, protagonizada por Scarlett Johansson. Y acá voy a presentarles a unos buenos amigos, a unos buenos panelistas podcasters. Haseo, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Hola, 01, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Acá, como siempre, en temas de Cyberpunk, tenemos a Nexus. ¿Cómo está? Hola, 01, y hola a todos nuestros oyentes. Esperamos que disfruten de este capítulo de Ghost in the Shell. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, y como siempre, acá uno de los mayores fanáticos de Ghost in the Shell, Natu, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos y a todos los podescuchas. Vamos a hablar un tema muy interesante de una de las... franquicias que a mí más me gusta en el Cyberpunk, Ghost in the Shell. Loading. Be patient. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Download completed. Machine is ready now. Please press any key. Motherfucking torture. Close kicks, neon, and blood. Shake your fucking ass and break it up. Close kicks, neon, and blood. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. En un futuro no muy lejano. Entonces, acá para darle un poco la bienvenida a todos estos debates, todos estos análisis, Haseo, ¿qué es para usted el alma? ¿Qué considera usted actualmente como lo más una correcta definición de lo que sería alma? Cuéntenos un poco para todos nuestros escuchas. Bueno, pues digamos que una correcta definición, no soy filósofo, no tengo, digamos que una experiencia fuerte o no soy una autoridad para hablar del tema, pero mi concepto como tal, pues es que es algo que plantea que la esencia de las personas, sí, como lo que los hace realmente seres vivos o humanos, no es algo físico, ¿sí? ¿No? Sino que hace parte del cuerpo, no hace parte del cuerpo físico, sino que es un elemento incorpóreo al interior del cuerpo, que contiene la inteligencia, la conciencia y de alguna manera pues como la bondad y la maldad de las personas, ¿sí? Pero pues no es algo que se pueda, ¿cómo decirlo?, tocar, detectar, es digamos que es algo etéreo, sin embargo es más un concepto, digamos que es algo no necesariamente que sea real, sí, es algún concepto que manejan distintas creencias y distintas culturas y filosofías, pero digamos que finalmente es un concepto, ¿sí? Es eso. Bueno, perfecto, pues muy interesante esta definición, algo etéreo, incorpóreo, intangible, sobre todo teniendo en cuenta que estas historias de Ghost in the Shell, pues básicamente vienen de un autor muy famoso llamado Masamune Shirow. Este autor pues se basó a su vez en una serie de libros, el señor Gilbert Ryle en su libro El concepto de la mente. Si por ejemplo este fantasma o esta alma está dentro de un cuerpo físico, tiene la posibilidad de manipularlo, porque digamos nosotros como seres humanos tenemos decisiones. Entonces yo digo, yo quiero caminar, entonces es un pensamiento, es como algo intangible que yo estoy tratando de hacer, pero resulta que el cuerpo reacciona a lo que está planteando la mente. Entonces no puede ser un fantasma en la máquina, porque hay interacciones. Si fuera algo totalmente intangible, el fantasma no podría manipular la máquina como tal. La era de la computadora y la acumulación de información incalculada ha dado vida a un nuevo sistema de memoria y pensamiento paralelo al de ustedes. La humanidad ha subestimado las consecuencias de la computarización. ¡Mentira! Todo esto que dices no prueba que tú seas una forma pensante viviente. ¿Cómo puedes tú decirme esto que me dices? ¿Cómo te atreves? Cuando ni la modernidad de la tecnología ni la filosofía pueden explicar lo que la vida es. ¿Quién rayos está hablando? Aunque tengas un fantasma, no le damos la libertad a criminales. Ya no hay tiempo para todo esto. El tiempo ha estado de mi lado, pero ahora con un cuerpo tengo el tiempo contado con ustedes. Afortunadamente, no hay sentencia de muerte en este país. ¿Qué tienes, inteligencia artificial? Incorrecto. Yo no soy solo un robot. Mi número de código es Proyecto 2501. Soy una identidad creada en el océano de información. Oh. Cyberpunk. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Yo sé que pronto temas de la filosofía a veces son muy complicados de manejar, pero de todas maneras lo importante de estos autores y de Masamune Shirow es coger todas estas filosofías y plasmarlo al cyberpunk prácticamente. Es como ya volverlo más tecnológico. Entonces él dice, ¿qué tal si en algún momento está este fantasma, ya que sí está interactuando con la máquina y sí puede, o sea, sí depende 100% de los componentes materiales, qué tal si lo podemos digitalizar? Entonces ya es llevar al cyberpunk toda esta parte del fantasma en la máquina. Y él sencillamente dice que si la mente se puede digitalizar, yo la puedo traspasar a otras shell, a otras cascarones, a otras cáscaras, a otros, digamos, elementos. Y pues todo esto ya sabemos que ha dado pie para toda una serie de sagas muy interesantes. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes qué opinan? ¿Si a futuro se podrá digitalizar la mente? ¿Y si ese término de shell o cascarones sí podría llegar a aplicar? ¿Qué opinan, Nexus? Yo creo que eventualmente lo podremos hacer. Creo que hay varios proyectos ahorita para hacerlo, pero yo considero que tanto la conciencia como la mente no son algo separado del cuerpo, no es algo, son simples percepciones de impulsos, no sé cómo decirlo, impulsos orgánicos, por decirlo de alguna forma, lo que usted decía ahorita, cuando uno quiere caminar simplemente lo hace, no es que haya algo adentro que le diga mueve un pie hacia adelante y después mueve el otro. Simplemente son percepciones del entorno y, bueno, del entorno y de forma interna también, porque el corazón se mueve sin necesidad de que yo piense que debe moverse, por ejemplo. Entonces, eventualmente, todo esto puede ser descifrado, puede ser programado. Lo más difícil sería independiente de dónde esté. Pero algo muy importante es que, aunque logremos programar la memoria de una persona, por ejemplo, podríamos traspasar todas esas memorias a un nuevo cascarón y que se volviera tan tan común el poder cambiar, que no, que yo quiero hoy ser una persona grande, yo quiero tener super músculos, yo qué sé. Podríamos pensar en ir más allá, en ser una pequeña mosca, y hablaríamos de espionaje industrial, poder pasarnos y poder obtener esas experiencias, esas percepciones, logrando espiar empresas o inclusive ya por el lado pervertido, ser un perrito, un cachorrito sin que nadie lo sepa, y que puedan entrar donde quiera, estar en la habitación de una niña, estar en la habitación de una mujer y nadie lo va a saber, ¿no? Ahí, digamos que yo planteé una pregunta y es, finalmente, entonces, ¿qué somos nosotros? O sea, ¿quiere decir que nuestro ser, nuestra conciencia, puede ser, o sea, se restringe solo como a ese concepto de la mente? O sea, se podría, no, o sea, no, nuestro ser no es, como decía este señor en el libro, esa dualidad, somos mente por un lado y cuerpo por el otro, podría llevar mi mente a otro lado, digitalizarla y llevarla a otro cuerpo. ¿Será que eso es eso? ¿Eso es posible? ¿O nosotros somos un ente completo, cuerpo y mente? Es decir, no pueden ser separadas porque, de hecho, mi cuerpo reacciona de acuerdo a lo que en teoría ordena mi mente. En teoría la mente le ordena, a pesar de que no sea consciente, pero le ordena a mi corazón que lata, le ordena a mis pulmones que respire. O sea, la mente en teoría es... O sea, es difícil separar los dos conceptos. Siempre hablamos de mente y hablamos de cuerpo. Las dos cosas que está diciendo Haseo son ciertas. O sea, tanto no poder separar la mente del cuerpo, ¿sí? Porque finalmente, al momento de separarla, se convertiría en un ente diferente. ¿Sí? En este momento, pensándolo programáticamente, yo podría desarrollar un programa en el cual guarde mis memorias y logre traspasar las percepciones que he obtenido a lo largo de mi vida y las tenga en un sistema. Ajá. Pero no, ese no soy yo. Exacto, ese era mi punto. La percepción simplemente es un backup de lo que yo he vivido. De sus recuerdos, pero exacto, no, sería, pero no de sería usted. Sería otra persona. Sería ajá, otra persona. Al estilo Kal-El, Jor-El. ¿Cómo? Al estilo Jor-El. Jor-El. ¿Quién? Sí, ¿es de Superman? El papá de Superman, exacto. Sí, sí. Ah, okay, no es okay. El papá, pero a donde voy es que yo podría traspasarlo, pero lo realmente difícil es que ese backup empiece a interactuar de nuevo con la vida, con el entorno, y a obtener sus propias percepciones a partir de las que ya tiene, y crear dos entes diferentes, y podría, si se lograra hacer, serían dos podrían llegar a ser dos entes totalmente diferentes. Ajá. Con experiencias diferentes, con percepciones diferentes. Sí, finalmente sería lo que se traspasaría de un lado a otro sería la memoria como tal. Algo sí, que mencionaban también en la película, justamente, estoy hablando de la película animada, ¿no? Cuando habían capturado al titiritero, ¿cierto? Y hablaban de toda como la evolución de los humanos y justamente hablaban del concepto de la memoria, ¿sí? Que el ADN era una manera de la especie para preservar la memoria de la especie, digámoslo así. Y después, cuando crearon las computadoras, ese concepto de la memoria se pudo separar y almacenar en medios tecnológicos. Y posiblemente por esa memoria fue que de alguna manera surgió esa inteligencia artificial que era el titiritero, que él dice que no es una inteligencia artificial, ¿no? Pero yo lo entendería como eso. Pero entonces es eso, esa memoria es el ser completo. Es lo que yo me preguntaría. Según lo que estamos hablando, pensaría que no. El ser completo contempla todo. Cuerpo, digamos que esa memoria y otra cantidad de elementos que conforman un ser humano o un ser vivo, porque no hablemos solo de los seres humanos, en general de los seres vivos, ¿sí? Que también, digamos, que sienten y que piensan. Thank you. Están escuchando el Logos Podcast. Bueno, muy interesante ha sido ese planteamiento y lo que acabo de mencionar. Acabo de resumir el libro de, que mencioné hace un momento, el concepto de la mente, cuando está refutando a Descartes. Descartes decía lo de la dualidad cuerpo y mente, que son dos cosas diferentes. Pero entonces el autor del libro dice que no, que todo es una sola cosa, que la mente es como una extensión de la parte material. Entonces, sencillamente, la mente depende 100% de todo lo que ocurra en el cuerpo. Entonces, si por ejemplo yo sufro un accidente o por ejemplo consumir drogas o cosas así, la mente se ve afectada. Entonces, y él da en el libro, pues da toda una serie de ejemplos en torno a estos planteamientos, y lo que dice Hasio es clave. A la larga, pues acá estamos es como reflexionando, cada uno tendrá una postura. Por ejemplo, Hasio dice que de pronto solamente se pueda digitalizar la parte de las memorias. Entonces, en este tipo de aspectos cyberpunk de todas estas sagas, pues siempre está como el personaje que se autoanaliza y reflexiona sobre si él de verdad está completo, si es el ser real, si está completo, etcétera. Bueno, todo lo que hemos hablado acá, como que eso siempre está en el aire, siempre está esa pregunta. La pregunta del millón que yo le voy a hacer a nuestro amigo Ben Rin, que se acabó de conectar acá a nuestro podcast del día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Sí, ¿qué tal, 01? ¿Cómo se encuentra Nexus y Natu y los podescuchas? Contento de estar acá nuevamente en Logos Podcast y escuchándolos muy atentamente las interesantes apreciaciones que están hablando. Y bueno, Ben Rin, cuénteme sobre esa pregunta de fuego, si en algún momento se podrá digitalizar la mente, si en algún momento se podrá pasar, traspasar o cambiar de shell, de cascarón, todo el aspecto del yo, de yo como un ser humano, con todo lo que esto implica, si será posible o solo se podrá mover una parte. Pues yo creo que el yo como tal no puede ser, no se puede traspasar a otra shell, a otro cascarón. Yo creo que no es posible. Lo que plantea Ghost in the Shell es muy interesante porque en realidad lo que están trasplantando como tal es el cerebro, completo, digamos, biológico, y lo que es la shell, lo que es ese cascarón, es lo que es completamente cibernético. Entonces yo pienso que hasta ahí, hasta ese nivel tecnológico, va a poder llegar el ser humano. Obviamente dentro de muchas, pero muchas décadas, obviamente esto será algo progresivo. Apenas estamos en un nivel en que estamos empezando a manejar drones con la mente, estamos en las bases de la conexión cerebral con máquinas, pero ya, digamos, traspasar lo que es toda la parte de la conciencia y del yo a otro cascarón, a una máquina completamente, creo que en ningún momento será posible. Es posible que se pasen recuerdos, este tipo de cosas sí creo que será posible en algún momento, tal vez en algunas décadas sí se podrá pasar, guardar recuerdos, incluso guardar emociones, como lo vemos por ejemplo en la película Días Extraños, pasar este tipo de emociones creo que sí se puede, pero ya como tal la mente, el yo, la conciencia, traspasar a otro lado, creo que no. Creo que va a estar siempre dentro de ese cerebro biológico. Ok, pero ahí yo hago una pregunta ahí. Es, ¿esa conciencia, ese cerebro, ese yo, está en el cerebro biológico, sí? ¿O está en otro lado, o no está ahí? Porque esa sería la pregunta, ¿cierto? De acuerdo a lo que se plantea en el libro, entonces esa esencia y ese yo simplemente es una, ¿cómo decirlo?, una propiedad emergente del sistema, ¿cierto? De la materia, correcto. Exacto, nosotros que somos ingenieros de sistemas sabemos que un sistema no es igual que la suma de las partes, va un poco más allá. Cuando las partes interactúan, obtienen propiedades diferentes, que son, eso es lo que se llama una propiedad emergente. De acuerdo a lo que estamos hablando, entonces yo entendería, por ejemplo, que esa esencia o ese yo es una propiedad emergente del sistema. No es simplemente el cerebro, no es simplemente el cuerpo, ¿sí? Sino que es algo adicional que surge a partir de la interacción de todos los componentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que el yo está en ese cerebro biológico, en la película plantean eso, por ejemplo, particularmente en la película, digamos que, ¿cómo se dice? En personas, en live action. Sí. Sí, ahí plantean que, de hecho, lo que hicieron con la protagonista, ya se me olvidó el nombre de la protagonista en la película animada, en la película live action, en la animada es Motoko Kusanagi, que hay en la película live action plantean es que el cerebro de ella se lo llevan a un cuerpo cibernético, ¿sí? Y entonces llevándose el cerebro, se llevaron su yo, su esencia, quién era ella, ¿sí? Supuestamente al parecer en ese cerebro es donde mencionan ese, el ghost, que es lo que hacía, lo que era ella, era su esencia, ¿sí? Y estaba en el cerebro. Planteaban más adelante que, por ejemplo, cuando apareció el titiritero, cuando apareció en su cuerpo cibernético también artificial, con un cerebro artificial, porque este ya no era un cerebro orgánico, sino era un cerebro artificial, que también tenía como un ghost, porque tenía una línea que era como, al parecer, una copia de, lo que, de la esencia de ella, ¿sí? Hablaban que le hicieron como un scan y detectaron como esa línea, que era supuestamente el ghost, pero era un ghost como artificial, ¿sí? Pero al parecer ahí lo que estaban tratando de entender era que esa era la esencia del titiritero, ¿cierto? Pero entonces digamos que el tema es ese, como ¿cuál es, o sea, solo con el cerebro, con llevarse el cerebro, puedo decir que ya me estoy llevando la esencia de la persona? Si yo, digamos, también lo plantean en otras series, no sé, en Futurama, que están las cabezas por allá desprendidas en una cápsula y siguen siendo la misma persona, ¿será que al desprender el cerebro del cuerpo seguiremos siendo los mismos o cambiaremos totalmente de percepción? Creo que, no sé si sea en algún momento, bueno, no, digamos que después sigo con esa idea, pero digamos que lo dejo hasta ahí por ahora. Pues yo creo que igual ante, si uno traspasa cerebro, digamos, de una shell a otro, por decirlo así, de todos modos el cerebro sí va, no es un ente aislado, sino que al interactuar con el nuevo shell va a cambiar y se va a reformular. Es como tan simple como que usted se vaya a vivir a otro lado sin necesidad de ir de hablar del cuerpo, ¿sí? Si usted, digamos, que está acá en Colombia y por algún motivo tiene que irse a otro país, ese nuevo entorno va a modificar también lo que usted desee. Y es una de las conversaciones que a mí más me gusta de la película, del anime original, y es que cuando el titiritero le dice a Motoko que se fusionen, ella le pregunta que si va a seguir siendo ella misma, y él le dice que no, que ya van a ser entes separados. Y de hecho, ¿se pueden dar spoilers? Claro, claro. Sí, ya de todos hecho, no la vimos. A eso vinimos. De hecho, sí, sí, sí. De hecho, al final cuando se encuentra con Bato ya en un nuevo cuerpo de una niña, ella le dice que ella ya no es la mayor ni ese titiritero, que ya es otro ente, ¿sí? En ese sentido yo creo que sí, o sea, es como cuando una oruga pasa a ser un capullo y eso es una mariposa. O sea, va a cambiar, pero dentro de ese proceso hay una esencia que va a mantener igual, que uno no sabe dónde está el límite entre una cosa y la otra, pero sí, yo creo que sí va, que sí cambia. Y, bueno, y sin embargo yo creo que en la vida real, con la tecnología que tenemos, tal como la tenemos, no es posible traspasar el cerebro humano, o al menos la conciencia, a un medio digital, precisamente porque es un medio digital y nuestro cerebro es orgánico y es un medio análogo, por comentar una sola cosa. Medio digital no, a menos con esta tecnología, no tendría que ser con, no sé, con nanotecnología o algo así. La mayor solo tenía su cerebro y su espíritu, aunque dudaba de su existencia. Su cerebro y su cuerpo eran propiedad del gobierno, incluyendo la información clasificada. Era parte del trato. A ellos solo les interesa recuperar su memoria. Si está viva o muerta, no es problema para ellos. Y Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Bueno, Nexus, que hace rato que está, que se habla. Cuéntanos. Nada, yo creo que estaba pensando en lo que estaba diciendo Haseo acerca de si se remueve el cerebro y con eso ya se llevaría el ente como tal, la persona se llevaría el ser, se llevaría hacia otro cuerpo como en la película que nos proponen en Ghost in the Shell. Yo personalmente creería que sí. Digamos que en este momento actualmente se hacen trasplantes de hígado, trasplantes de corazón, trasplantes de cualquier tipo de órgano, y ninguno de ellos digamos que tiene ese impacto sobre la persona de no sé, de cambiarle el apetito, por ejemplo. No voy a ir al punto de llevar un recuerdo como tal, pero digamos que hicieron un cambio de riñón. Entonces ahora ya yo solía orinar a las 8 de la mañana y ahora el cuerpo me dice que debo orinar a las 10 porque el riñón venía de una persona que estaba acostumbrada a eso. Yo creo que las percepciones como tal, no quiero hablar de la memoria, sino las percepciones están almacenadas en el cerebro, y el cerebro finalmente es el que controla todo. Si llegáramos, si existiera la posibilidad en un futuro lejano de trasplantar el cerebro, yo creo que estaría convencido de que se podría llevar el ente, pero no sin cambios, como lo propone Natu. No sin cambiar de esa oruga a la mariposa. Obviamente, si yo voy a cambiar mi cuerpo, mi cerebro a un cuerpo, digamos un cuerpo mecánico, un cyborg, pues obviamente ya no voy a tener las necesidades de comer, no voy a tener las necesidades de, qué sé yo, ir al baño. Y debe cambiar en muchos aspectos la vida, pero sí me llevaría todas mis percepciones, sí llevaría, ya hablando de memoria ahora sí, llevaría todos mis recuerdos y cómo los viví en su momento cada uno. Pero creo que ese es el centro de todo. Creo que el cerebro es donde está almacenado lo que llamaría en la mente como percepciones, como lo vivido en cada momento. Bueno, esas reflexiones que cada uno de ustedes tiene acerca de esta película, hacen cuenta que esta historia de Ghost in the Shell tiene un planteamiento filosófico tan importante que ha inspirado a muchas otras sagas. Por citar pues mi favorita, que es The Matrix, obviamente ha tomado bastantes elementos de Ghost in the Shell. Incluso los directores o las directoras, las hermanas Wachowski ahora, pues ellos confesaron que efectivamente tomaron bastantes ideas de Ghost in the Shell. Y vean todo lo que hemos analizado, que si la mente, que si se puede separar, que si no se puede separar, si podemos llevar solamente el cerebro, si dentro del cerebro está el yo, está el alma, el fantasma, si se podrá digitalizar. Naptu dice que no se podrá digitalizar, yo soy de las personas que afirma que a futuro sí se podrá realizar. Entonces, eso es lo interesante de esta saga de Ghost in the Shell, que nos surgen muchos planteamientos. Haseo ha hecho muchas preguntas también que van surgiendo a medida que estamos analizando esta saga. Ben Rin tiene algo que comentar al respecto, cuéntenos. Sí, pues muy interesante lo que decía hace un momento Haseo, de paso lo saludo, que pasé por encima y no lo saludé. Hola. Muy interesante, porque sí, yo la verdad es que no me lo había planteado, que en nosotros surge la conciencia a través de esa parte orgánica que es el cerebro. Pero entonces, ¿cómo sería si surgiera la conciencia, o si al traspasar, qué pasaría con esa conciencia al estar ya en una base de silicio o en otra base? Entonces eso es interesante. Y lo otro que quería decir era que no depende tanto, digamos, si uno tiene, lo que es un momento decía Nexus, si uno tiene una parte como un riñón, digamos, de un animal o un corazón de un cerdo o algo así, sino que de pronto el cambio viene es en la funcionalidad que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a los celulares. Un celular no es parte del cuerpo, ¿sí? Que yo creo que si alguno de nosotros o alguna persona pudiera introducirse el celular dentro del cuerpo, lo haría, ¿sí? Pero pensemos en todo lo que nos ha cambiado la vida el celular, ¿sí? O por lo menos en mi caso, el celular ha cambiado, me ha cambiado mucho, digamos, los hábitos que tengo. Prácticamente todo el tiempo estamos manejando un celular. Entonces imagínense si pudiéramos cambiar algo, cualquier cosa que sea del cuerpo, que lo pudiéramos modificar o que lo pudiéramos ampliar, todo lo que nos cambiaría la vida, ¿sí? Esa funcionalidad que tenemos. Entonces, creo que va más hacia el lado de la funcionalidad que en sí el objeto. Y el director de Black Mirror decía que si nosotros pudiéramos cambiar un poco, dejar de vivir un poco menos por pasarnos el último, el último paso de Angry Birds, lo haríamos. O sea, cambiaríamos nuestra vida por cargar un poco el celular, o sea, incluso hasta esos niveles. Por eso digo que es más la funcionalidad que en sí las partes del cuerpo que queramos cambiar. Bueno, muy curioso esos planteamientos que nos ha dado Ben Ring. También volviendo un poco al tema de la película, pues la película del 2017, que justamente ha tomado todos estos elementos que hemos venido analizando, el tema de la mente, el tema de la memoria, porque esta película pues hace bastante énfasis a los recuerdos. Si me quitan los recuerdos, ¿yo qué vendré haciendo? Eso es uno de los grandes planteamientos que el anime, digamos que se enfoca más es como por otras partes, porque el anime está más dado justamente al tema de si se pueda digitalizar la mente y qué es la red y bueno, etcétera. Entonces, en el tema de la película, pues sí me gustaría plantear pues lo siguiente. Hay como una parte en la cual el proyecto 2501, él dice que él pretende como evolucionar un poco, él pretende ir más allá del cuerpo físico y en algún momento pues le va a proponer a la protagonista pues hacer esa evolución y estar más, digamos, en una red que él mismo ha creado. Este proyecto 2501 ha creado una red y prácticamente él podría autodefinirse si él quisiera como el dios de esta red. Entonces ahí a la larga, pues cuando él ya pues, lo matan, lo destruyen, ahí queda como él, en el aire el planteamiento si en algún momento pues él logró traspasar hacia esa red, ahí queda como en el aire ese aspecto. Entonces si en algún momento la evolución del ser humano ya será más digital, esa es otra de las preguntas que nos podríamos realizar. Justamente también la segunda película animada, la película Ghost in the Shell 2, Innocence, nos muestran unas muñecas y ahí nos muestran si en algún momento se podría traspasar las mentes de niños a muñecos o a muñecas. Entonces ahí también es como mostrar las diversas facetas de qué podría llegar a ser una shell, como ya lo mencionó Nexus al inicio del podcast, si podríamos tener diferentes cuerpos. De hecho, la serie de Standalone Complex nos muestra que hay un tanque que tiene una mente, tiene un fantasma, un ghost. Entonces digamos que la shell puede ser cualquier cosa, desde otro cuerpo orgánico, desde un cuerpo físico, digamos, como un tanque con una máquina. Está el planteamiento de la película que los Shell pueden ser los cyborgs, cosas así. Entonces, digamos que todo este planteamiento de los diferentes tipos de Shell nos lleva a la larga a ese planteamiento si se podrá digitalizar y el destino final de la humanidad vendría siendo digital. Entonces, yo le pregunto a Natu si... Bueno, creo que ya Natu nos dijo que no será posible digitalizarlo, pero si en algún momento, si se llegara a surgir esta tecnología, ¿a usted se le gustaría vivir, por ejemplo, eternamente como en Black Mirror, su mente ya digitalizada completamente? ¿Usted qué opina, Natu? ¿Su vida digitalizada? Ok, pues eso depende de cómo sea el medio en el cual mi conciencia pueda interactuar, ¿no? Porque digamos en el caso de Black Mirror, es muy bacano porque ahí lo que dicen es que prácticamente el mundo virtual es tal como es el real. O sea, la protagonista está pisando la arena y la toca y dice es que es real. Y si el mundo, digamos, entre paréntesis, virtual en el que estuviera mi mente fuera, digamos, así de abierto para que mi mente lo explorara, sí, posiblemente sí, o de pronto no la inmortalidad, pero sí muchos siglos. Pero si no, pues no, porque sería una tortura, porque Sí, pónganse a pensar que de pronto lo puedan su conciencia trasplantarla a un mundo, digamos, Tetris, por decirlo así, un mundo donde solo hay X y Y y píxeles. No creo que sea muy divertido, porque si un preso en una cárcel encerrado en una celda se desespera, cuánto, yo creo que el cerebro ni siquiera aguantará, se estallará en un universo en el que no haya suficiente información para que procese. Estar en ese mundo de Tetris donde solo hay palos y bolas, como dice Jacio. Eso es lo que le preocupa. Solo hay palos y bolas. Que lo metan por allá con meros palos y bolas allá en el mundo de Tetris. Bueno, ¿y qué opinas, Jacio? Ya que, perdón que lo confundí, pero este tema sí será que en algún momento como que la evolución máxima de la humanidad se vendría siendo como digital, de pronto, temas de sobrepoblación, de contaminación, y que ya el mundo ya físico ya no aguante. ¿Será que terminaremos todos nosotros en servidores? Como lo planteaban en Matrix. También. Sí, básicamente, pues en Matrix planteaban un mundo, digamos que físico, donde los humanos estaban esclavizados, seguían teniendo ese componente físico, pero realmente todo se desarrollaba en un mundo virtual, ¿no? Entonces, digamos que sería como lo mismo, solo que quiten el cuerpo físico. La mente está en un mundo virtual. Pues depende. Justamente como plantean en Matrix, si es un mundo donde de alguna manera no hay restricciones, o usted puede de alguna manera actuar e interactuar como lo haría en un mundo real, pues yo creo que no habría problema. El problema es hasta dónde usted es libre de... hasta dónde es libre, pues, de actuar, y hasta dónde está restringido a actuar, ¿sí? Si es un mundo donde, ok, usted en apariencia interactúa como en el mundo real, pero siempre está restringido por X o Y cosas, ¿sí? Que incluso puede que en el mundo real eso pase, ¿no? Nos metemos ahí a temas, por ejemplo, de consumismo y cosas así, donde en teoría todo nuestro comportamiento está modelado y está... Dicen las teorías conspiratorias, uno hace lo que un grupo por allá que domina todo quiere que hagamos, ¿sí? Pero en teoría eso nosotros no lo percibimos. Si en ese mundo virtual pasa algo, podemos tener libertad de actuar, nos controlan sin que nosotros lo percibamos, pues seguramente va a ser lo mismo que vivir en un mundo real, ¿sí? Ahora bien, interesante ese slide que están publicando ahí. A mí ese tipo me parece un man muy visionario, Elon Musk. Ese es el dueño de Tesla Motors, el que se el de los carros eléctricos, y el man es un duro. Pero sí, el del podcast que nadie me ha tomado la cuerda para hacer, pero pues gracias. Elon Musk, ese man es muy interesante, sería muy interesante hablar de él. Quiero hacer un podcast de él, pero chévere. Sí, búsquese la historia del man, es chévere. El man es... No, yo la tengo, yo tengo todo para hablar de él, pero no quieren aquí. Gracias. Una persona cuyo nombre empieza por cero y termina en uno. Ok, bueno, pero volviendo a la idea, es si digamos nosotros viviéramos en un mundo virtual donde nos están controlando, pero no nos damos cuenta, como supuestamente pasa acá, pues... yo creo que no habría ningún problema. Finalmente... Ese punto, viejo, o sea, ese punto es bien interesante y es bien cyberpunk, porque, digamos, usted dice que bueno, que no importa si la gente tanto la controlan y no se dan cuenta, pero, digamos, ahí es cuando la gente le pasan cosas y no sabe por qué le pasan, o sea... Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, o sea, y sufre y no, y le se echa la culpa hasta de pronto al mismo o al destino, pero a Santos sí, pero en el fondo no sabe todo el trasfondo que hay allá, y que bueno, de pronto las cosas están puestas para que suceda lo que debe suceder. Claro, pero es que nosotros no sabemos justamente en nuestra realidad actual si eso sucede o no. Nos estamos desviando un poquito del tema, ¿no? Pero realmente es hasta dónde somos realmente libres y hasta dónde tenemos el control, ¿sí? Si podemos tener, lo que les digo, Eso no necesariamente es cierto, pero pues eso dicen las teorías conspiratorias. Si podemos de alguna manera ser totalmente autónomos, o al menos tener esa percepción de que lo somos, y uno no se da cuenta, pues bueno, ¿sí? No habría una diferencia con el mundo real a ese mundo virtual. Ya sí, por ejemplo, lo plantea, lo ponen a usted como en un mundo de Tetris, o en un mundo, no sé, que no esté acorde a su paradigma, ¿sí? Pues ahí seguramente usted ya se va a desquiciar y ya pues se va a perder y quién sabe qué pasará con su mente, ¿sí? Pero si es algo que es familiar a su realidad, pues seguramente mucha gente lo aceptaría. Es posible que yo también, ¿sí? Porque lo que les digo, si me controlan, pero pues yo no me doy cuenta como en teoría pasa en la realidad, pues quién sabe. Si puedo, entre comillas, ser feliz, pues ya, ¿sí? Yo Sí, diría que pero es que pues a la larga digamos que ese tema de la libertad ya es muy extenso y yo quiero decir una cosa y es que de todos modos a la larga la gente es esclava de sus deseos, o sea, entonces si para una persona ser libre es para darle rienda suelta a sus deseos, pues no sería considerado esclavo nunca, pero una persona que diga no, es que por estos deseos que tengo, estoy haciendo cosas que en el fondo sé que no debería hacer. Ya, digamos que ya empezaría como a tener otra concepción de lo que es la libertad, ¿no? Bueno, muy interesantes estos planteamientos porque sí, efectivamente, solamente hablar del tema del control ya podríamos tener toda una discusión aparte. Y bueno, Natu, pues lamentablemente se va a retirar, pero entonces antes de que se despida me gustaría pues hacerle una pregunta, porque Ghost in the Shell, bueno, hemos hablado del tema del alma, hemos reflexionado acerca de si la Shell no solamente podría ser física, sino también digital. Acá ya hemos hablado de la evolución hacia una posible realidad virtual o cosas similares, pero también hay otros planteamientos importantes. Otro de los aspectos cyberpunk que tiene esta película es el transhumanismo. Entonces a mí me gustaría, pues, Natu, que nos gustaría, pues, unas reflexiones finales antes de que se nos vaya. ¿Usted qué opina de este tema del transhumanismo? ¿Cómo ha ido evolucionando actualmente? ¿Y usted qué se imagina del futuro de la humanidad si llegaremos a ser cyborgs, androides? ¿Si podremos, incluso usted le gustaría cambiarse alguna parte de su cuerpo? Perdón, una pregunta. ¿Cuál es el concepto de transhumanismo? Supongo que las mejoras que se hace mediante tecnología y demás, ¿cierto? Ah, bueno, correcto. Entonces, Natu, cuéntele a Haseo qué es el transhumanismo y entonces nos comenta si le gustaría cambiarse algo de su cuerpo. Sí, pues básicamente el transhumanismo es como una especie, así lo plantean, como una especie de evolución, pero artificial, que el mismo hombre se propicia a sí mismo, o sea. Digamos que va más allá de un implante, digamos, de una prótesis de una pierna, sino que es algo que no solo suple una necesidad que ya previamente estaba satisfecha, sino que va, digamos, a ampliar, digamos, por decir algo, el rango de posibilidades que tiene usted para interactuar con el mundo a partir de la tecnología. Entonces, digamos, un cyborg es transhumanista. O sea, una persona, digamos, amplificada, no sé, como, sí, a partir de la tecnología, para captar nuevas cosas, para tener más fuerza, para, sí, es modificada, como en teoría de evolución. Y mi opinión respecto al transhumanismo, pues yo creo que el transhumanismo, en el fondo, es como un juguete que tiene un niño pequeño y que puede ser peligroso para él. O bueno, puede que no sea peligroso, pero sigue siendo un niño con un juguete que le gusta con el que le gusta mucho jugar, pero digamos en el fondo hay mucha gente que tiene mucho entusiasmo y se imagina qué tal, que entonces si tuviera tal implante y tal. Pero pues digamos que bueno, y lo ven como una evolución. Digamos que para mi opinión no es tanto una evolución, porque es que ¿qué es lo que define la evolución? O sea, habría que mirar qué es evolución, si evolución es ser más fuerte o... Para mí, digamos, la evolución es algo mucho más interior, ¿no? Porque igual de todos modos no hemos llegado al punto tan alto como para modificar nuestro cuerpo como cyborgs, pero sí hemos llegado a tener mucha tecnología y pues como se ha visto que pues sí facilita la vida y tal, pero la humanidad sigue digamos en el fondo, suena feo, pero yo creo que sigue en el, como una edad media, pero digamos disfrazada, porque si uno se pone a ver, digamos, en asuntos políticos o economía, cómo se comporta la gente, yo digo, no, es que estamos aún en la edad media, o sea, pero está disfrazada porque ciertas personas revolucionaron en las ideas, pero solo ciertas personas, y eso disfraza que toda la humanidad está avanzando, y no creo que sea tan así. Y además creo que el cuerpo es una, así como está, yo creo que ya es una maravilla, pero la gente no lo sabe aprovechar al máximo, o sea, la gente no valora lo que ya hace el cuerpo, ¿sí? Entonces que alguien diga, no puedo mejorar mi cuerpo, yo digo, bueno, ¿para qué quiere mejorarlo? Si, por ejemplo, usted sabe bailar, es un atleta, bueno, sabe hacer el amor de una forma muy placentera, lo ha explorado ya, como para que diga que lo puede mejorar. Entonces es como mi punto de vista personal un poco al respecto. Pero si usted se pudiera agrandar el pene, lo haría, ¿sí o no? No, pues en realidad yo creo que ya lo tengo suficientemente bien. Implante, sí, no, yo creo que por comodidad me tocaría descortarme. Bueno, Nato, muchas gracias. Entonces ya no lo retengo más. Entonces, muchas gracias. Para que vaya a hacer uso de su herramienta. Sí, voy a seguir ampliando mi experticia con mi herramienta. Toca que le pregunte a los Wachowski cómo fue que hicieron, ¿no? ¿Para qué? Ah, sí. Sí, sí. Bueno, Nato, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que les rinda y disfruten mucho el podcast. Bye, bye. Bueno, saludos. En nombre de todos. Chao. Bueno, Benrin, una pregunta aquí hablando de transhumanismo. ¿Qué parte del cuerpo le gustaría mejorar? Bueno, a mí me gustaría poder mejorar, digamos, la visión, ¿sí? ¿En qué sentido? En poder, digamos, tener mayor percepción en la agudeza, en la agudeza visual. Es algo que digamos que siempre me ha interesado y me ha gustado, incluso en los juegos de video. Lo he practicado. Retomando un poco la pregunta. ¿Pero pues la visión es para espionaje o para qué? Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, para digamos que no. ¿A las vecinas o a la vecina? Morbosear a la vecina. Bueno, no lo había pensado tanto. ¿Quiere rayos X para ver? Sí, me lo había pensado tanto así, pero sí, claro, es una muy buena funcionalidad que puede haber, sí, claro, claro. Tomando un poco la pregunta anterior antes de que nos desviáramos del tema. Cuando 01 había preguntado si el futuro de la humanidad iba a ser digital, creo que sí, ese va a ser el futuro humano, porque si lo vemos bien, y es algo que se ha estado hablando mucho en la ciencia ficción y varios científicos lo han mostrado así, el ser humano en este momento, por las condiciones tan extremas que tiene el espacio, prácticamente está encerrado en el mundo, ¿sí? El ser humano todavía es muy difícil que logre superar esas barreras que hay en el espacio. Entonces, prácticamente la Tierra ya está completamente poblada. O sea, en ese momento no estamos hablando de una sobrepoblación, pero ya está prácticamente toda la Tierra está poblada. Entonces ya lo siguiente en el ser humano, que es lo natural, es salir del mundo y explorar el universo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que hay unas barreras tan grandes en el universo que es muy difícil. Es decir, hay unas barreras de distancia, de radiación. El ser humano necesita, lo como ustedes bien hace un momento lo hablaban, necesita de comida, de bebida, consumir muchísimas cosas. Entonces, salir al espacio es muy difícil. Ahí es donde podría entrar el transhumanismo, justamente para poder quitarse esas barreras, ¿no? Sí, exactamente, y también esa parte de la digitalización de la mente, de la conciencia. Entonces, ya estamos ya en la primera parte, que es empezar a lanzar robots al universo, al espacio, para que puedan ellos empezar, digamos que abrir el camino, en donde dentro de siglos prácticamente pueda ir el ser humano. Entonces, en ese momento los primeros exploradores son los robots, ¿sí? Porque el ser humano, por el tipo de barreras que digo. Entonces, a futuro yo sí creo que el futuro va a ser la digitalización para poder por fin salir de esta prisión que es el mundo que tenemos ahora y poder explorar el universo, que es el siguiente paso. Bueno, ¿alguno de ustedes dos, Nexus o Haseo, que quiera comentar algo más de estas preguntas que hemos dicho antes de pasar a otra temática? Sí, yo también, yo quiero y creo que Nexus también. Sí, señor. Hágale. Pues para continuar con la idea de Ben y pensando como en la parte espacial, yo leí el libro, la saga de libros de 2001, Odisea en el Espacio. Me perdonarán, pero la película es malísima, ¿sí? No me gustó. Pero los libros son muy buenos, el primer libro sobre todo, y casi me obsesiona la parte del viaje espacial. Entonces ahorita escuchar a Elon hablar de poder viajar a Marte, poder visitar otros planetas, a mí me encantaría, después de cumplir mi ciclo de vida, poder convertirme en una máquina que no requiera estos procesos de alimentarse, que no requiera, que no tenga esta barrera del tiempo realmente, de esta barrera de la oxidación, que pueda ir, no sé, visitar Júpiter, visitar, ni siquiera estoy soñando con ir a planetas muy lejanos, sino ir a planetas cercanos, a ver qué hay, poderlos ver, poderlos conocer. Y claramente las máquinas en este momento son las únicas que podrían hacer este tipo de viajes, porque no requieren ese mantenimiento, porque no tienen estas necesidades que tenemos ahorita con nuestros cuerpos que se oxidan tan fácilmente, que son tan frágiles realmente. Sí, yo creo que está tocando como un punto muy, muy interesante, que justamente era lo que yo quería decir, y era ese tema justamente del límite que tenemos en nuestros cuerpos y de la imperfección de nuestros cuerpos, ¿sí? Este concepto que ustedes mencionan del transhumanismo, de la, ¿sí? Transhumanismo, sí, correcto. Es justamente eso, como quitar esas restricciones que tiene el cuerpo humano, que es demasiado imperfecto. Nosotros estamos sujetos a enfermedades, estamos sujetos justamente pues al envejecimiento, tenemos un tiempo de vida límite, y el universo es vastísimo, y no solo hablo del universo a nivel del, digamos que del espacio, sino también en este mismo mundo, el universo de conocimiento que hay es absurdo, ¿sí? Hay muchas cosas que uno podría hacer, que uno podría conocer, mucho conocimiento que podría almacenar, digámoslo así, pero pues como tenemos un tiempo tan limitado, nos tenemos que enfocar en una sola cosa. Imagínense donde definitivamente pudiéramos ser inmortales, llamémoslo así, que no nos tengamos que preocupar por enfermedades, por el decaimiento natural del cuerpo, sino que simplemente nos dediquemos a hacer lo que queremos hacer, ¿sí? No perderíamos tiempo durmiendo, no perderíamos tiempo comiendo, yendo al baño, todo el tiempo enfocados en lo que queremos hacer, todo el tiempo. Nos volvimos el experto más grande en un tema. Ah, listo. Entonces ahora paso al siguiente. Y me vuelvo el experto más grande en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Y yo creo que no acabaríamos nunca, porque de verdad que el universo de conocimiento que hay es demasiado vasto, o sea, demasiado grande. Con esto del transhumanismo, seguramente eso para mí sería como lo máximo, poder lograr eso. Y si es simplemente desprendiéndonos de esta limitante física que tenemos, que es el cuerpo humano, de la carne, sería espectacular. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Desde México, Angel del podcast Angel Cast. El anime va más allá, porque al final de cuentas es el retrato de una sociedad que se levantó de las cenizas, se levantó para decirle al mundo que aquí sigo y voy a ser el mejor de todos. Desde el Perú, Colas del podcast Colas dice. Y eso es un elemento puramente cyberpunk. Hay una clase que no tiene acceso a esa tecnología y que por ser disidentes o por no ir de acuerdo con el orden establecido, pues la pasan mal. Desde Colombia, Félix, del podcast El Siglo XXI es Hoy. Un podcast como Logos Podcast se parece más a un club de lectura que a un programa de televisión o de radio. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Desde Francia, Descartes. La torre de la felicidad, The Tower of Joy en inglés, es como un palacio de verano de los Targaryen. Desde Colombia, W del podcast Un Show Más. Por fortuna este modelo social es fuerte. Pueden salir 10 Julian Assange, pueden salir muchos anónimos, el sistema aguanta, o sea, y eso es muy bueno. Yo casi que defiendo al sistema. Desde Colombia, Cyborg de Cyborg Corp. Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Desde Colombia, Fernando Plestes de Astarte Cultura. Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado y dirigido un juego de esta temática llamado Shadowrun. Desde España, Alan Neal de Wasted Metaphor. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Ah, bueno, perfecto. Entonces, sí, lo que acabo de mencionar, Haseo, acerca de todo el conocimiento que tiene la humanidad, justamente una de las frases que dice Motoko al final de la película animada de Ghost in the Shell es: la red es vasta e infinita, todo el conocimiento de la humanidad es bastante amplio, todo lo que podemos aprender del universo es increíblemente grande. Y bueno, aquí me gustaría pasar entonces a una siguiente instancia, y es hablar acerca de la película como tal. Ya hemos reflexionado, ya hemos pues hablado de la mente, de la Shell, si se podrá digitalizar, si hablamos del transhumanismo, toda esta filosofía que nos trae esta grandísima historia de Ghost in the Shell. Entonces, Nexus, me gustaría que hiciéramos una ronda de preguntas. Voy a comenzar con usted, una ronda de opiniones. ¿Cómo le pareció la película de Ghost in the Shell del 2017 protagonizada por Scarlett Johansson? Pues efectivamente, como a todos, yo no iba con muchas expectativas porque los trailers y varias partes no me cuadraba mucho la película. Tenía esperanza, sí, pero no expectativas. Y finalmente me sorprendió mucho. Me sorprendió aún más el hecho de que hubiera tanta gente en el cine, por lo menos aquí en los cines de Colombia, y que tanta gente la quisiera ver. Me gustó mucho, o sea, eso me pareció muy, muy chévere, porque es una película que digamos que casi es de culto, es de las personas que vemos manga y anime, pero pues ver que por lo menos tuvo acogida fue muy interesante. No me gustó. Bueno, perdón. Primero lo que me gustó, aparte de eso, el ambiente de la película, los efectos, todo fue casi impecable. Fue como al 98% impecable en efectos. Parte de lo que no me gustó fue un poco al principio la actuación de Scarlett, donde quería verse un poco más robótica, un poco insensible, pero al final terminaba caminando casi como tonta. En dos o tres escenas fue como, ay, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Que tenía un hombro más arriba que el otro? Sí, siempre un hombro más arriba que el otro y caminando como si estuviera cojeando, o sea, como si el cuerpo no fuera de ella. Efectivamente eso era lo que quería verse en pantalla, pero era demasiado exagerado, era muy exagerado. Pero yo le perdono todo. Claro, obviamente, pero lo más importante, bueno, y al final hay una partecita que está peleando contra el tanque donde hay una escena que era innecesaria, Sí, y que sí. Realmente el CGI, los efectos fueron malísimos. O sea, una escena donde subes dos o tres paredes. Sí. Fue horrible. Toda la película venía bien, los efectos perfectos. Y ese pedacito la cagaron. Sí, ya fue muy ficti. Así como la princesa Leia en la última película de Star Wars. Igualito. Ficti. Exacto. Entonces, pues la verdad me gustó muchísimo la película. Hay escenas donde las calcaron muy bien. Yo por lo general el 80% de las veces no estoy de acuerdo con las adaptaciones a películas de otras obras, sea anime, sea cómic, sea libros, pero en esta fue muy buena. O sea, la esencia de la película me gustó muchísimo, y los efectos y escenas donde las prácticamente las calcaron de la película, excelente, me gustó mucho. Benrin, su opinión acerca de la película. Sí, pues al igual que decía lo que comentaba Nexus hace un momento, yo la verdad tenía mucho miedo por la película, porque pues todos sabíamos que es algo que cogió Hollywood, es una película pues hollywoodense, y que muchas cosas que coge Hollywood se las tira, o sea, las daña completamente. Entonces era como ese miedo de que no fueran a dañar lo que es Ghost in the Shell. Pero salí muy contento, también me gustó bastante, me gustó mucho. Lo que más me gustó fue la ciudad. La ciudad me fascinó, me pareció impresionante, las luces, digamos, los hologramas, toda esa parte de la ciudad tan recargada me fascinó. Volvería a ver la película solo por ver esa parte de la ciudad, me gustó mucho. También algo que de algún modo me ayudó fue que hacía tiempo, más de un año, no había visto la clásica, y tampoco había retomado hace mucho tiempo la serie. Entonces, claro, al verla me gustó bastante, me gustó mucho, me pareció muy interesante. Pero ya después de ver la película y retomar otra vez la serie y retomar otra vez la película clásica del 95, ya uno ya le empieza a encontrar como más errores, como que lo que explicaban en la película, pues explicaron, digamos, temas que no eran, digamos, tan profundos. El tema del malo de la película, sin entrar en spoilers de la película, pues tampoco era algo tan profundo como se esperaba, aunque... No, pues, con spoiler, cuente. Todos sabemos cómo era en la... cómo fue en la película, en la primera película del 95, este malo. Que, el proyecto 2001. En la animada. Exacto. Sí, en la animada. En la animada sabíamos que era un malo que tenía mucho más que ver con Motoko, en vez de que en la película... pues era un malo más humano, ¿sí? Más humano, por decirlo de alguna forma, y con unos intereses, digamos, más mundanos, y no ese interés de inteligencia artificial que tenía la película del 95, ¿sí? Entonces, como en alguna parte leí, decía que la película del 95 incluso es más corta que esta nueva versión de una película real, ¿sí? Pero incluso siendo más corta, es mucho más profunda que esta película de este año, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Sí. Porque de pronto hay un relleno ahí de acción y de otras cosas, y obviamente más hollywoodenses, ¿sí? Pero sin embargo me gustaron mucho los efectos. Obviamente pues tampoco me gustó el efecto del que habló 01 hace un momento, pero en general me pareció muy buena la película, y pues espero que ojalá se haga una segunda parte más profunda, porque al analizar la película vemos que hay muchas cosas que son como previas a la película del 95, y también son cosas previas a la serie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos a Bato, gracias. A Bato, que tiene los ojos todavía real, o sea, normal, ojos humanos, ahí nos muestran qué es lo que pasa. Entonces, digamos, esos detalles nos muestran que en realidad es una precuela, ¿sí? Entonces, espero que me gustaría pues que hubiera una próxima película en donde ya no sea tanto precuela y que no sea una película tanto de atraer gente, atraer público de todo tipo, ¿sí? Porque lo que se intentó con esa película me parece que fue atraer gente, espectadores de todo tipo, a personas que solamente fueran a ver acción y ya, sino que me gustaría que fuera una película mucho más filosófica, ¿sí? Que se metieran en este tema filosófico cyberpunk más profundo, ¿sí? Que, claro, obviamente uno entiende que todo es el dinero, y que ellos obviamente al hacer una película de estas características lo que intentan hacer es que traigan la mayor cantidad de gente posible, pero entonces ojalá se arriesgaran un poco más, como lo hacen los japoneses, arriesguen un poco más ese dinero y denle un poco más de filosofía, que es algo que para mí le faltó a esta versión de Johansson. Sí, Hasio, su opinión acerca de esta película del 2017. Justamente creo que va muy orientada hacia la idea que acaba de comentar Benry, y es, como película de acción, bien, sí, película de ciencia ficción, los efectos efectivamente, valga la redundancia, muy espectaculares, parecía una película más futurista que la película original. Ahora que me vi la película original, yo no me vi la película original o la película animada antes de, primero me vi esta película y luego me vi la animada, pero si me doy cuenta de algo es que la película animada fue tan exitosa y es considerada una de las mejores películas de anime de todos los tiempos, es justamente por ese concepto filosófico que maneja, ¿sí? El tema de la mente, del cuerpo, el tema de digamos que justamente de la expansión de la conciencia, esos conceptos que se manejan en la película, que fue lo que la hizo tan exitosa en su momento, pues entre los que la conocieron. Como les digo, yo no me la había visto, pero la acabé de terminar y me pareció muy buena. Eso le faltó a la película del 2017, a la película de Scarlett Johansson. Esta película, a mí me pareció una buena película de acción, pero le faltó mucho profundizar en esos temas. O sea, quedó muy superficial. Creo que el término ghost lo usaron una o dos veces tal vez en la película, ¿sí? Incluso en la película dejan explícito que le hicieron un trasplante de cerebro de su cuerpo real a un cuerpo robótico a la protagonista. En la película animada eso no es tan explícito, lo mencionan, pero sigue la incógnita de si ella no es también una inteligencia artificial como lo era el titiritero. De hecho, en la conversación que tienen ellas dos a lo último, el titiritero le dice, es que nosotras dos somos muy parecidas, somos como ver la imagen real y el reflejo en un espejo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, quedó abierta la posibilidad de que efectivamente Motoko, no fuera un ser humano real, sino que también fuera una inteligencia artificial, ¿sí? Por el otro lado, ya lo dejaron explícito, le hicieron un trasplante de cerebro y pare de contar, es un cuerpo robótico con un cerebro humano. O sea, Robocop, que era lo mismo, ¿no? Robocop era exactamente lo mismo, el cerebro en el cuerpo robótico. Entonces esta película de Ghost in the Shell era una versión femenina de Robocop, ¿sí? Pero todo el tema filosófico que había detrás de eso lo dejaron atrás. Entonces, por ese lado, como les digo, a mí que me pareció una buena película de acción, ¿sí? No excelente, no, uff, qué nota de película, la mejor que me he visto. Una buena película. También con unos muy buenos efectos especiales, ¿sí? Excepto esa escena del final, que todos estamos de acuerdo que fue terrible. pero le faltó la esencia de lo que era Ghost in the Shell y que la hizo tan famosa en su momento y por la cual la catalogan como una de las mejores películas de anime de todos los tiempos. Sí, bueno, ha dado un buen resumen acerca de esta película. Sí, efectivamente, como dice Benrin, el tema hollywoodense, el tema comercial, siempre va a primar el dinero por encima de lo demás. Probablemente los aspectos filosóficos de la película original del 95 pues sean muy densos, muy complejos. De todas maneras, pues siempre es bueno complementar una cosa con la otra. Pues las personas que solamente conocen pues esta película del 2017, pues obviamente claramente recomendamos pues estas películas del 1995. La segunda parte de Innocence, pues bueno, tiene sus cosas interesantes, sobre todo por esos aspectos, digamos, fuertes de qué tal poder traspasar de una manera, digamos, ilegal la mente a otros, digamos, shell, otros cuerpos. Entonces, digamos que a mí esa de Innocent pues casi no me gustó. Y la serie pues es muy lenta, ya es para dedicarle un buen tiempo. La primera temporada son 26 capítulos, la segunda temporada igual. Entonces siempre se demora bastante en desarrollarse. De todas maneras, a veces son casos sueltos, por ejemplo, como los Expedientes X. Entonces habían unos capítulos donde hace un momento yo mencioné el fantasma en un tanque. Entonces el capítulo se centra en eso. De pronto hay otro capítulo que habla de la realidad virtual, etc. Entonces, sí, la serie tiene sus cosas interesantes. Y una de las particularidades también que me gustaría mencionar, que hace bastante énfasis Ghost in the Shell, aparte del transhumanismo y aparte del tema del fantasma en la máquina, es el tema de los hackers, que de pronto acá no lo hemos mencionado, pero es supremamente importante, sobre todo en la serie es donde más se ve, porque pues lo tiene más tiempo para desarrollarlo, es que todos los protagonistas son hackers a la larga, que es uno de los aspectos del cyberpunk clásico. Entonces, si vemos, por ejemplo, en la historia de William Gibson del Neuromante, tenemos el transhumanismo, la realidad virtual, tenemos que se pueda trasplantar la mente en otro cuerpo, etcétera. Pero el tema de los hackers es vital en todas estas historias cyberpunk. Y, por ejemplo, Motoko, sobre todo en la serie, es una hacker nivel 11, de 1 a 10, de todo lo que puede realizar. De pronto en la película, pues digamos que esa parte no la muestra muy bien. Incluso los villanos, tenemos el caso en la serie del Hombre que Ríe, que es uno de los villanos icónicos de Ghost in the Shell, y sin lugar a dudas, como estamos hablando de cuerpos cibernéticos, de que la mente se pueda digitalizar, esto también traerá implícito a la larga el tema del hackeo. Entonces, de pronto en la película pues lo mostraban como alterar la memoria, de pronto ahí lo muestran sutilmente que una persona le alteraron la memoria y que de pronto a distancia se pueden controlar los cuerpos de otras personas. El tema de los hackers es vital y es clave en Ghost in the Shell, ya hablando a nivel global. Entonces, Nexus, ¿algunos comentarios sobre los hackers o otra cosa que tenía pendiente de mencionarlos? Sí, lo que pasa es que a la película fui con mi esposa y me pareció muy chévere que, a pesar de no conocer nada de Ghost in the Shell, apenas viendo alguno que otro tráiler, salió contenta con la película. Yo creo que la parte hollywoodense, como lo han dicho ya, es muy importante, porque si no, en este momento estaríamos criticando la película por mala. Estaríamos diciendo, ay, es que los efectos no fueron, ay, es que no sé qué. Necesitábamos o queríamos que le invirtieran dinero, y para eso necesitan llamar gente. ¿Queremos una segunda película? Pues necesitamos tener taquilla, necesitamos que la gente vaya. Y metiéndole la parte filosófica a profundidad, no se va a lograr. Lastimosamente, no podemos obtener una película taquillera y una película buena uniendo las dos cosas. Y aún así la película no fue tan taquillera como se hubiera esperado, ¿no? Sí, exacto. Ajá, y yo lo que iba a decir es, ¿será que con el concepto filosófico no hubiera sido mejor? Porque, está diseñada para un entorno de, nosotros ya vimos la película, queremos ver esa película del 95 en live action, pero la gente que no la conoce, la gente que no sabe de ella, pues quiere ir a ver un poco de acción. Pero aquí, hay películas como Inception. Se puso el entorno y se puso la base de la película. No se profundizó, no se mostraron muchas otras cosas porque nunca se va a hacer en una adaptación. Siempre va a ser predefinido por el director o por los escritores o por el guionista, qué sé yo, donde le van a poner cada uno su parte. Pero creo que la esencia se mantuvo. Creo que sin profundizar mucho en la filosofía, la película fue buena en eso, mantuvo partes de su esencia. Pero de todas formas, creo que la forma como se narra una película sí puede tener un trasfondo filosófico sin necesidad de que ese trasfondo filosófico, digamos, dañe o aleje a las personas. Sí, por ejemplo, tenemos el caso de Matrix, que es clarísimo la cantidad de trasfondo filosófico que tiene Matrix, y aún así no deja de ser una muy buena película también de acción, una película que fue muy, muy taquillera en su momento. Entonces vemos que de pronto con el tema de Ghost in the Shell, me parece que no tanto es el hecho en sí de no haberle metido filosofía para no alejar a la gente, sino más que el director no supo manejar el tema filosófico, ¿sí? Digamos que todos los que fuimos a ver Ghost in the Shell, de alguna manera esperábamos esta parte filosófica, o sea, de alguna forma sabíamos que iba a ser lenta, que iba a tener una parte lenta. De pronto no como Innocence, como la segunda parte, que tiene partes muy, muy lentas, pero sí lo sabíamos, a menos de que fuera alguien que no supiera absolutamente nada de Ghost in the Shell. Pero me parece que esa parte no la supo manejar bien el director, que si el director lo sabe hacer, como lo hicieron las hermanas con Matrix, lo hubiera podido hacer y lo hubiera podido hacer muy bien. Entonces me parece que es un tema más de narrativa, más de manejo. Pero debe tener en cuenta que Matrix fue una película revolucionaria en su momento. Fue una película que impuso nuevas técnicas, que rompió paradigmas, que hizo muchas, muchas, muchas cosas buenas. Entonces es una película icónica que en la segunda y en la tercera, que hasta 0-1 podría discutírmelo, pero fueron muy malas. La 2 y la 3 fueron las más malas y fueron las más densas. Fueron las que menos acción tuvieron y las que más trataron de llevar ese entorno filosófico, de esa idea intelectual a la película, y son muy malas. La primera es la película que realmente rompe en el paradigma, divide la historia del cine en dos. En este caso estamos hablando de una película de culto, una película que es una adaptación de algo que ya existe. Entonces, ¿quiénes van a ir a verla? Pues los que conocemos Ghost in the Shell del 95, los que sabemos algo de ese universo. Los demás serán llevados, como mi esposa, por los que conocen la película. Es una película de culto que logró llevar a la pantalla la esencia de lo que se quería ver. Tal vez, pero no era el 100%, pero se sí, llevó mucho. No sé, yo estoy en desacuerdo de la esencia. El tema de la esencia estoy en desacuerdo. Para mí la esencia de Ghost in the Shell no era la acción. Para mí la esencia de Ghost in the Shell justamente era el tema filosófico, o no lo llamemos filosófico para no ser pretenciosos, llamémoslo el tema de los conceptos que manejaban allí, ¿sí? Más que la parte de la acción. Para mí esa fue la esencia de la película que me acabé de terminar. Porque de otra manera, lo que les digo, hubiera sido un Robocop, ¿sí? No era la acción, la esencia de Ghost in the Shell era otra cosa, y creo que el director no lo supo adaptar. Exacto, es mi concepto, ¿no? Pero contestándole, la esencia sea la acción, sino que llevaron, no sé cómo decirlo que no sea la esencia, sino que la idea de la película en cuanto a la inteligencia artificial, a lo que hemos estado hablando, al transhumanismo, se llevó a la película, no se profundizó, debieron haberlo profundizado un poco más para nuestros gustos y para darle justicia a la película del 95, sí, se debió haber profundizado un poco más, pero necesariamente necesitaba la acción para poder decir, Hey, vaya y mírela, que es una muy buena película. Sí, contestándole un poco a Nexus, dese cuenta que retomando en Matrix 2, en Matrix Reloaded, tiene mucha acción. Tiene mucha acción. Lo que mucha gente no le gustó de Matrix Reloaded fue el final. Fue como ese final que fue como o se decide una cosa o se decide la otra. Esa parte fue la que la gente no le gustó, pero Matrix Reloaded tiene mucha, mucha acción y es de mucha calidad. Otra cosa es que, por ejemplo, volviendo, por ejemplo, la película de Odisea en el Espacio del 2001, estamos hablando de una película de 1969, ¿sí? Es respetable al que no le guste. Es muy respetable. Es muy respetable y yo se lo respeto mucho a Nexus. A mí me gusta mucho esa película de Odisea del Espacio, ¿sí? Está, digamos, entre mis películas favoritas, me gustó mucho. Y esa película de Odisea en el Espacio, al ser de 1969, rompió paradigmas. O sea, así como lo hizo Matrix en el 99, así mismo lo hizo Odisea del Espacio en el 69. O sea, rompió paradigmas, tuvo muchas cosas muy interesantes, muy buenas, ¿sí? Puede que, no sé, de pronto dentro de unos 40, 50 años, una nueva generación venga y diga, no, a mí no me gusta Matrix. ¿Sí? Y va a ser respetable, pero si vamos, digamos, al tema de ¿Se nos desconectó, Henry? Sí, eso parece. Sí. Quería espacio, y también lo hizo en el 99, Matrix. Antes de que se pierda, Ben Ring, ¿usted leyó el libro de 2001? Me leí una parte, me falta terminármelo, y también porque 01 efectivamente me hizo el mismo un comentario similar, que los libros son mucho mejores que la película. Entonces, ahí estoy, está dándome la razón. La película, yo no estoy diciendo que sea mala, es una muy mala adaptación. Como siempre lo he dicho con otras series, con otras sagas. La de 2001 Odisea en el Espacio, ¿no? Sí, o 2001 Odisea en el Espacio. Sí. Es una muy mala adaptación porque Kubrick decidió tomar el libro y literalmente dijo, mi idea del libro es esta otra. Entonces él reescribió el libro para poder hacer la película. Lo que odié de se me va el nombre del autor del libro ahora, C. Clarke, si no estoy mal. Arthur C. Clarke. Sí. Él decidió partir de la película para hacer el segundo y el tercer libro. Obviamente no podía ignorar lo que había hecho en el primer libro, pero él decidió que la película le había fascinado, o sea, es donde hasta el mismo autor me refuta a mí, es una situación incómoda, pero así es. Él dijo que la película era muy buena, obviamente sí, para su momento muestra muchísimas cosas, y Kubrick siempre fue, un director revolucionario. Y la película es una mala adaptación para mí, es una mala adaptación, más no una mala película. Sí, efectivamente, bien. Ahorita uno la ve y se queda durmiendo. Yo he tenido que verla como de a 15 minutos porque es que es muy difícil de ver. Es bien, muy válido, lenta. Válido. ¿Ah? Sí, válido. O sea, yo me estoy refiriendo es en sí a la película, no a la adaptación, sino en sí a la película. O sea, ya meterme con el libro no me meto, pero yo estoy hablando en sí de la película. Ya quedó claro el tema. Entonces, por un lado las adaptaciones, por el otro lado pues la película como tal. Y bueno, entonces ya muchas gracias por esos comentarios que nos han dado el día de hoy. Ya guardamos. Sí, señor. Señor, sí, señor. Entonces, bueno, pasemos un poco, pues me gustaría entonces antes de cerrar el podcast del día de hoy, pues mencionar ya desde mi punto de vista, pues para mí esta película tomó muchos elementos, no solamente de la original del 95, sino de por ejemplo, del manga como tal, tomó ideas de Innocence, o sea, la segunda película de Ghost in the Shell, tomó ideas de la serie. Entonces digamos que es como una adaptación muy rara porque toma ideas de aquí y de allá. Entonces digamos que coge como la idea del proyecto 2001, pero entonces lo fusiona con conceptos de la segunda serie de Stand Alone Complex, donde muestran que conocía a Motoko y que digamos que eran como hermanos. Y bueno, hay una cosa que como que es un híbrido de todo un poco, hace una mezcolanza y trata de organizar como una historia un poco entre comillas nueva. Entonces digamos que por ese lado yo sí le abono digamos, ese híbrido que hizo el director de esta película del 2017, porque plasmó muchos elementos de todo un poquito y a la larga pues forjó algo interesante. Digamos que si uno quitara toda la adaptación, o sea, todo lo que en el cual fue basado, queda una película, digamos, que tiene una historia buena. Entonces está como el villano que surgió de un proyecto fallido, quiere venganza, la típica historia de este villano que quiere redimirse y buscar por todos los medios pues destruir a todos los, digamos, a los creadores. Entonces digamos que y a la larga pues él quiere evolucionar porque su cuerpo es imperfecto. Todo este planteamiento a mí me pareció interesante y digamos que surge como una historia nueva de todo ese híbrido que tomó de la serie y de las otras películas. Entonces personalmente a mí sí me pareció muy interesante, la historia a mí me llamó la atención y diciéndolo, habiéndome vuelto a ver las películas y vuelto a ver la serie por segunda vez, entonces digamos que consolidé un poco más ese concepto que tuve inicialmente y ya lo reitero. Entonces ahí tenemos un pendiente un tema de hackers, que pues básicamente se resume en que en todas estas sagas de cyberpunk pues el tema de infiltrarse y de manipular las redes, los sistemas, etcétera, siempre va a estar implícito. Entonces bueno, eso ha sido como un resumen así a grandes rasgos de mi parte y pues me gustaría entonces que hacer una ronda de con todos ustedes de cómo les pareció pues ya, bueno, la opinión ya la mencionaron, pero entonces conclusiones de esta película, de la serie, de la filosofía que nos quieran comentar, que de pronto se nos haya quedado pendientes ya para cerrar el podcast del día de hoy. Entonces Nexus, cuéntanos un poco qué quedó pendiente y unas conclusiones suyas. Comentar un poco la parte que menciona 01 de los hackers. Efectivamente sería un riesgo eventualmente cuando se pueda hacer esta migración de un cuerpo físico a un cuerpo artificial, porque siempre existirá la persona que quiera romper el sistema, ¿no? Siempre habrá alguien que quiera estar ahí metiendo las manos en el sistema y pues qué más peligroso que ser un ente artificial y que alguien esté por ahí como metiendo las manos en los recuerdos o en las experiencias que tiene uno. Nada, recomendarles a los que no han visto la película, por favor, hay que verla. No creo que vaya a haber una segunda parte, Ben, lo siento. La acogida, a pesar de que no fue mala, tampoco fue la esperada, y como lo menciona 01, hay un híbrido, hay una fusión entre todo el universo de Ghost in the Shell, y eso hace que para una segunda película deban inventar un poco, deban sacar temas nuevos, entonces la haría aún más complicada la segunda parte. Pero esta parte, como una adaptación de la del 95 y como lo dice 01, una adaptación del universo de Ghost in the Shell, me pareció muy buena y es recomendada bastante. Benrin, ¿algunos temas que se nos hayan quedado pendientes o algunas conclusiones que nos quiera mencionar? Sí, pues el tema de los hackers, que es un tema tan, tan interesante, los invito a todos los que nos están escuchando, si de pronto no lo han escuchado, que se escuchen el podcast que grabamos de hackers, que es otro tema que es muy interesante y ahí pues en ese podcast solo hablamos de este tema de hackers. Y digamos que una de las cosas buenas que se pueden sacar de esta película es que de pronto si hay alguien que no le ha gustado o de pronto no ha entrado en este tema cyberpunk filosófico, puede empezar de esta forma. Entonces, viendo esta película, que obviamente tiene, obviamente, pues lo que hemos hablado, es muy actual, tiene muchos, muchos efectos. Entonces, vea primero esa película. Si le gusta el tema, pase a ver la película clásica del 95. Si le sigue gustando, puede profundizar, como bien lo dijo 01, con la serie. Que toma estos temas y los profundiza. Y si ya quiere ver la fuente de todo, que se vaya al manga y pues pueda ver esta fuente y hasta donde quiera profundizar. Entonces, pues muy, muy buen tema y muy, muy interesante. Y bueno, nuestro invitado del día de hoy, Haseo, ¿cómo se sintió? Bien, chévere, me gustó. Hay algo que quisiera, un comentario que quisiera hacer es Me pareció muy interesante el comentario de 01 con respecto a la impresión que tiene de la película. Creo que yo no me he visto todo el resto de las películas, de la serie y demás, y de pronto por eso no pude apreciar tanto esta adaptación que se hizo. De pronto, viéndome el resto de películas, pueda que aprecie más detalles de la adaptación. Entonces creo que lo voy a hacer, voy a verme el resto de las películas, porque la primera película animada me gustó, entonces yo creo que voy a seguir. Y nada, pues con respecto al tema que hablaban de los hackers, el riesgo que existe si se llegara a digitalizar la mente y el cuerpo, yo diría que esos hackers ya existen y se llaman las farmacéuticas y la publicidad y el mercadeo. Oh. Teoría. Eso, aquí ya entramos a las conspiraciones. Bien, interesante. Bueno, ya se acomodaron. Aquí vamos otra hora más con las conspiraciones. Sí, sigamos. ¿Y las farmacéuticas qué? Bueno, muchachos, y muchas gracias por la invitación. Me gustó bastante. Había estado un poco reacio en otras ocasiones, pero estuvo interesante el tema. Entonces, si me vuelven a invitar, con gusto. Ah, bueno, muchachos, entonces muchas gracias, muy amable por participar en el podcast del día de hoy. Esto ha sido Logos Podcast. Hemos hablado de la película o del universo de Ghost in the Shell en general, todos los aspectos filosóficos, el tema del alma, la dualidad cuerpo-mente, si será posible que estén separados, si definitivamente son uno solo, como lo plantea pues el autor original de los libros, en los cuales posteriormente pues los mangas pues tomaron ideas. Entonces, también hemos analizado un poco el tema de la digitalización, si la realidad virtual o el tema de la digitalización, repito, pues será como el futuro de la humanidad, la evolución, también el transhumanismo, hablamos el día de hoy, los hackers, pues opiniones acerca de la película del 2017, y bueno, vamos a ver entonces qué nos depara el futuro de la humanidad, porque la tecnología está avanzando a pasos agigantados, y pues en cualquier momento pues cambia un paradigma y de pronto pues muchas de estas historias van a quedar pues o se vuelven totalmente reales o van a quedar obsoletas. Entonces, muchachos, muchas gracias por aceptar la invitación y pues quedarán invitados a futuros podcasts donde pues seguiremos reflexionando sobre otros temas afines. Entonces, Nexus, muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a todos nuestros podescuchas, que esperamos que les haya gustado este debate y todas las apreciaciones que tuvimos de la película, de la adaptación Ghost in the Shell, y por favor, de verdad, véanla, muy buena. Muchas gracias por escucharnos. Vale, gracias, muy bien, Benrin, gracias por aceptar la invitación y bueno, un saludo. Bueno, muchas gracias, 01, interesante acá con estos comentarios y muy chévere escucharlos. Gracias y una próxima nos escucharemos. Y Haseo, entonces queda invitado a futuros podcasts y muchas gracias por estar el día de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación y de pronto los quiero invitar, dentro de poco voy a empezar a publicar videos en YouTube, entonces los invito para que me visiten en Haseo TTOD. Uy, futuro youtuber. ¿Un youtuber de 40 y cuántos? Ah, pues bien. Pues sí, este, ¿cómo se llama? Daniel Samper. Sí, Daniel Samper es youtuber, pues yo, ¿por qué no? Claro, hombre, un bueno, youtuber de 40. Nos envía entonces después el enlace y lo compartimos. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Me despido, yo soy 01. Hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Nos encuentran en logospodcast.wordpress.com, en todas las redes sociales como Logos Podcast. Un saludo, muchas gracias y chao. Chao. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología.